Que hemos venido a ver el inicio del programa, que creo que es algo, bueno, por la repercusión que tiene, es algo muy positivo porque la gente lo estaba esperando. Hay una cola de 2 cuadras aparentemente esperando para comprar. Realmente hay que aprovechar esta oportunidad. Es deseable y esperamos que esto se pueda repetir con cierta frecuencia, ¿no es cierto?, como para que la gente tenga forma continua, ¿no es cierto?, la posibilidad de adquirir productos a estos precios inigualables, ¿no? Y así como, bueno, se da ahora con la fruta, se puede llegar a dar con verduras de todo tipo, con pescado, con carne y distintos tipos de cosas. Así que bueno, esa es un poco la expectativa. Vamos a seguirlo fomentando esto, vamos a tratar de hacer las conexiones que hagan falta para lograr que Azul tenga la posibilidad de acceder a este tipo de mercadería de primera calidad a estos precios. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos, es un punto más de la gestión. La felicito a Alicia Subiría y Héctor Pilu, que, ¿no es cierto?, con el trabajo y la gestión que han hecho desde la Secretaría de Desarrollo Económico, con Alicia al frente. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido y bueno, en eso estamos.